Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Yamanya, la diosa de la comida, nos sirvió un menú con un poco de arena. Borocotó chachas, el triunvirato de Momo, Cara, Jopo y Paco. Uruguay a 100 kilómetros por hora, sin cinturón y con los ojos vendados, rompe un nuevo récord. Una catarata de operaciones invade un hospital. No la vemos. Cuando se nos escapa de entre las manos el verano, las carnestolendas de la raza negra nos devuelven las ganas de vivir. Plancha Bar, la juventud se enfrenta a desafíos increíbles y los vence a pura cerveza. La carpa de madera cubre a Beto Carrero, su mejor función. A paso firme, Uruguay se mueve con destino cierto. Con el apoyo de la CIA, Monóculo tiene en la mira al cuarto de Al Qaeda. ¡Bum! Hijo de Bin. Natalia Bengoa, nuestra candidata a Chica Conrad. Que lo sano no le quite lo cortés, si de corriente eléctrica se trata. Hay cosas que mejor olvidar. Google hace una oferta, por monóculo.com. La estudiaremos. Un tesoro para vivir en la barra de Maldonado. Otro emprendimiento inmobiliario de Monóculo. Todo esto y mucho más en instantes, amigos, aquí en Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Damos comienzo a otra edición de Monóculo, amigos. Un domingo maravilloso en la ciudad de Montevideo, donde tuvimos oportunidad de disfrutarlo en su máximo esplendor. Tanto Mario recorriendo la ciudad de Montevideo, trasladándose a los principales centros comerciales de nuestro país para saber cómo está la reactivación económica de un país en constante avance. Está Carlo De Fazio en lo controlli. Ecco, qualsiasi cosa che il passa, i dedi matti. È colpa di Carlo. È la mia colpa. È la mia colpa, esattamente. E se sale tutto bene, è come deve essere. Como corresponde. También para está, eso cobra. Para eso cobra y bien que le permite y bien viajar. Que se llega el buena guita. Nosotros no hemos podido salir del país y Carlo, el operatore, ya estuvo por Italia. Y nosotros acá haciendo hora en carnavales. ¿Cómo se explica esto, Y está Peggy Sánchez también en la sala de chat, ya recuperada, ya tiene casi el dado del alta y puede acercarse a los estudios de Monóculo por sus propios medios. Casi no ha perdido el equilibrio desde que llegó, usted vio. Es increíble. Es impresionante. Yo vi hoy cómo fue, hasta se tuvo que ir al baño en un momento. Sí. Y se sintieron apenas unos golpeteos en la puerta, pero está bien porque ahí hay losa. Sí. Todo no. El piso de losa. Y en ese sentido no hubo ningún problema. Y la pantufla como que resbala abajo, ¿vio? Claro. Aparte como acá el parqué tiene. Exacto. Pero anda bien. No, todo bien. ¿Cómo está, Mario? Impecable, impecable. Ahora, ¿cómo voy a estar, Flavio? En un Montevideo que se ha posesionado, se ha visto como se ha visto Montevideo en este fin de semana. Y lo que nos queda, lo bueno que tiene hoy, aparte domingo, que uno generalmente el domingo, en el almanaque vio que pone el domingo, el lunes, martes, pero en realidad es medio caprichoso porque el domingo a veces es como el fin de semana, ¿no? Es el más bien que termina la semana de que empiece. Pero hoy, realmente es un domingo que dice, hoy estuvo tranquilo, mañana, de repente, amengua un poco más. Puede ser, se puede lograr eso, de ¿no? repente, aquietar un poco el ritmo del domingo con un lunes, un lunes soft. Y sí, un sí. Martes. Se da un movimiento social curioso, Flavio, porque usted vio que está la aparte de la locura que de ayer. Claro, es que yo creo ¿cómo que. ¿Cómo ha caído este? Yo creo que los uruguayos nos merecíamos este domingo porque lo que fue esta semana, donde estuvo plagada de actividades, ¿a cuál de ellas mejor y más entretenida? Y todas tentadoras y todas, y muchas al aire libre, sí. Y muchas de. Compartir y de mover familia y llevar heladera y silla y tangerina y galletita y manteca y todo. Y todo la torta y la pizza y todo para llevar. Exacto. Porque ha habido eso. Ha habido y también no nos podemos olvidar de lo que ha sido también el movimiento hacia el espectáculo deportivo en sí mismo, el deporte rey por naturaleza de Uruguay, donde ayer un clásico que para los amantes del fútbol lo recordarán como uno de los mejores. Yo me animo a decir el mejor clásico del siglo XXI. Yo no sé si no estamos presenciando así solapadamente uno de los campeonatos más apasionantes que nos hemos visto totalmente. Últimamente se nos han ofrecido como espectáculo. Porque la Copa Ricard es para comérsela. Realmente. Es para chuparse los dedos. Aunque le digo una cosa, ¿no? Ahora que decimos la Copa Ricard. El hecho de que el Ricardito sea uruguayo, si haya, no trae ya como cierta cosa como que la copa tiene que ser uruguaya. Sí, si el Ricardito es uruguayo, sí, es el Ricardito verdad. Es de Ricard, El campeonato es uruguayo. Tendría que ser uruguayo. No, lo que de todas formas, asociándolo con Ricardito, que creo que es el producto estrella, de esto sí. Tenemos que destacar que vinieron cuadros extranjeros, como es el caso del Saprissa de Costa Rica, que si uno ve el color de los integrantes del equipo, es un poco el color Ricardito. Entonces creo que en ese sentido sí se apostó. Y quizás se han traído cuadros suizos también, Flavio. Y se trajeron... A competir con uno de los históricos... creadores de chocolate y le encajaron 5. Exactamente, o sea que quedó claro. Y después le mandaron las cositas en el hotel, o sea que. ¿Quién manda en materia de chocolate? Sí, sí, más vale. Para que se las vean negras cualquiera. Totalmente. Chocolate suizo, holandés, escúcheme. Claro, se lo pasamos para la cueva. Chocolate arándano uruguayo ahora. Ese es el golazo. Amigos, muchas cosas, muchos temas. Vamos a escuchar una pieza musical que Carlo pondrá en su momento. Después vamos a tener también la comunicación con Berch, que estuvo en la fiesta de Llaman Ya. Todo eso dentro de instantes, mientras nosotros también arreglamos algunos detalles técnicos aquí en Monóculo. Perfecto. Discussion, il a Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa. Y'all ain't from around here, are you? Where you boys trying to get to? The swamp. Alright? Still on this road right here. Continuamos, amigos, en Monóculo. Mario, una semana estábamos comentando muy especial, muy llena de actividades y también en el terreno de la salud para nuestro país, donde vemos con buenos ojos, valga el juego de palabras. Sí, sí, apropiadísimo. La inauguración, la puesta en funcionamiento de un hospital precisamente de ojos, como lo mencionó Jorge Traverso, una eminencia. Sí, sí, sí. Como Jorge Traverso, quien es el informativista, ¿no? Una palabra autorizada. Pero que un hospital que también tuvo sus problemillas, ¿no? Hubo ciertas rispideces, ¿no? Exactamente. El hecho de que en un momento un grupo de invasores cubanos, invasores médicos cubanos, llegaran a nuestro país y ofrecieran sus servicios a vista y paciencia, valga también la expresión de los facultativos nacionales, que no les caía nada en gracia, ¿no? Porque se veían desplazados de su fuente de trabajo. Ellos, a partir de ese momento, hicieron una renuncia en masa, como corresponde, como no hay registros. ¿Qué manera de lograr el consenso, Flavio, ¿no? Sí, increíblemente, se pusieron todos de acuerdo con respecto a la suba de salario. Qué increíble, bueno, ¿cómo? Realmente, vio que nosotros estamos hablando hace varios programas ya de ese espíritu, como es corporativo, hermanador aparte, ¿no? Como, claro, sí, corporativo, la sociedad como que se está juntando, se hacen cosas grupales, así, masivamente. Es conmovedor, qué increíble cómo se coincide, además, casualmente, bueno, sí, en un tema salarial, que es lo que a nosotros también nos ocurre, Flavio. Exactamente, nosotros siempre que proponemos un aumento salarial a la cúpula directiva de Monóculo es aprobado por la cúpula directiva. Un poco lo que se da también en otros ambientes, ¿no? En otros ambientes. Bueno, lo concreto es que ya empezaron a hacer las primeras operaciones. Además, un detalle simpático era el hecho, y que nos posiciona como país sano a nivel mundial, es el hecho de inaugurar el hospital sin operar. Como había pasado cuando la fecha de inauguración se inauguró, pero no había funcionarios. ¿Qué había coincidido con esta medida de los oftalmólogos? Estaban en esos momentos, en esa lucha. Y fue el mejor momento para... Claro, pero además un poco para valorar también, porque una obra que recién se construye, si automáticamente presta servicio, la gente no la valora. Está bueno también pasar por adelante el edificio y ver el edificio sin ningún movimiento para poder apreciar también... Bueno. La obra. La nueva arquitectura, sí. Totalmente. Y ahora arrancó y no sé. Yo le tengo desconfianza. Mire, yo tengo más confianza en Clínica Láser. por ejemplo, donde se atiende el Toto da Silveira, que en este hospital. Sí, sí, quizás sí. Aparte, una cosa que a mí no sé todavía, los oftalmólogos uruguayos, aparte, ¿están operando a la par de los cubanos? Ahora sí. Y uno puede elegir porque conviene mucho más uruguayo. Conviene, uno creo que puede elegir. Yo sí puedo elegir. Si yo estuviera en esa situación. Que no es el caso porque usted tiene. Es impresionante la capacidad visual, ¿no? No, yo en eso tengo muy buena vista. Creo que familiar. La casa también se la desarrolla mucho, Flavio. Claro. La casa, el tiro al blanco, el foco. Los dardos. Los dardos, la chumbera. Digo, son cosas que uno va ejercitando. Pero bueno. El ojo es un músculo, El ojo es un cerebro. Claro. El ojo es un microcerebro que procesa lo que es la visión. Claro. Descomprime las partículas de visualidad que atraviesan nuestra retina y la transforma en una imagen tácita. Exacto. Es así. No sé si se entendió bien, pero creo que sí, porque fue cercano, es un ejemplo cercano y hablamos en los términos que tenemos que hablar. Yo ese proceso que noto cada vez que miro es lo que veo. Exacto. No puedo hacer otra lectura del hecho. Salvo que me ponga lentes, que bueno, en ese caso interviene ya un ángulo. Pero que como que se ve. Enreda todo. Mejor sin lentes. Y si me tuviera, y bueno, pero si no fuera ese el caso y estuviera en la desgracia de otra gente que de repente... Tendría que operarse. Yo me diría que fuera uruguayo. Sí, sí. Le da más tranquilidad a uno. Aparte con la actitud que ha tenido. Claro. Flavio, sabe que lo opera un igual, porque ¿quién lo va a querer más a usted? ¿Quién lo va a ayudar más que su coterráneo? El tipo que sabe de dónde viene... La barra, la escuela. Claro, que puede conocer a la familia, porque claro, además nos conocemos todos. Claro. Yo creo fuma que... lo mismo que usted, si fuma. Exacto. Toma lo mismo que usted. Es. Es otra cosa. Claro, es distinto. Lo que. No sé, hay cosas, hay pequeños detalles. Hay que celebrar este hospital porque más de un chicato se va a ver favorecido con esto. Gente pero... que renuncia a ver las cataratas, también te digo que es una cosa. Es increíble, ¿no? Como, yo también le digo qué manera. Cosas locas que le pasan a la gente. Opta la gente a veces, dice, no, me gustaría, no quiero ver más las cataratas. Sí, y claro. Realmente es un descanso para la vista. Porque uno usted vio lo que es, el agua relaja. Siempre. Y el ver caer agua permanentemente, también. Lo único que, si usted, por ejemplo, está en su casa, de repente le conviene, para hacer un equilibrio de fuerzas, ¿no? De repente usted tiene mucho elemento agua en su casa a través. Entonces, de repente le conviene equiparar, buscar de repente algo más que invoque a la tierra, poner una piedra, uh-huh. Tener un fuego encendido, una brasa, y uno, entonces, que tenga los elementos, ahí está. No, y lograr de esa manera un equilibrio que si no, porque a la larga lo termina lo que siento. Es una tranquilidad, pero que a la larga lo termina lo que siento. Todo el día veo tu agua caer. Es como una tortura china, cuando arranca, está bárbaro, pero dice, está buenísimo. Y después, pero llega un momento que es una locura. O sea, que usted, ¿qué es lo que recomienda? Que la gente, por ejemplo, mire vegetación. Yo quiero que si quieren ver otra cosa que lo puedo entender, que se operen. Tip para gente que sufre de cataratas. Sí, entre comillas, si los de lo sufre. Quieren, si quieren, o sea, quieren abandonar ese estado, cosa que me parece muy lógico. Sí. Y es respetable, no sé si muy lógico, pero es respetable. Ajá. Que se operen. Y con un médico uruguayo. Y sí. Si no es así, que logren equilibrar su casa, que atiendan un poco más a lo que es el equilibrio de los elementos. Por ejemplo, le pregunto como paciente, usted ha tenido que atender mucha gente. Por ejemplo, si una familia pone como una imagen de un bosque, ¿descansa la vista para quien sufre cataratas? ¿Mirar el cuadro rato a largo? Un tiempo sí, pero después se le marchita. Porque claro, por el sea exceso mucho de agua, porque llega un momento que no tiene, no drena. Claro. Y a la larga es. Y ahí de repente conviene ver un ambiente de playa. Y sí, de repente una playa, de repente algo, de repente usted puede picar y puede poner ladrillo sólido de repente para como por la antítesis, vio, de la cosa, el choque brusco, así ver la construcción, el humano. Ver ladrillo mojado. Y después sí. Y después sí. O sea, en realidad siempre le conviene operarse. A la larga, sí. A la larga le conviene operarse. Pero a la corta, mientras está esperando. Y ahora no operación. Sé, ¿cómo, ahora que dice esperando, ¿cómo está el tema de los tiempos? ¿Seguirán? Y, porque había no. que esperar, hubo gente que estuvo esperando 5 años, Flavio. Sí, una ladita, ¿eh? Ahora todavía no está en su máxima capacidad de funcionamiento, pero están haciendo alrededor de 12 operaciones por día y se calcula que van a llegar a 40 operaciones por día. No, y aparte, los oftalmólogos, cuando empiecen con eso a sentir. Cuando agarren práctica. Cuando agarren práctica y empiecen con esa parte, también pueden surgir de repente bromitas entre profesionales, ¿viste? Opa, mirá cómo ve este, ¿quién lo operó, papito? Tomá, vos. Fidel, anda a contarle a Fidel. Exacto. Claro. Puede surgir eso, entonces naturalmente la competencia va a hacer que va a generar mejor. Y la competencia es lo que tiene. Genera mejor. Gana el consumidor. Siempre gana el consumidor. Gana el enfermo en este caso. Es un sistema en el que siempre ganamos nosotros, Flavio. Exactamente. Eso es lo bueno. Vamos a seguir atentos, vamos a seguir con buen ojo este hospital. Mirando muy de cerca todo para ver cómo evoluciona. Vamos a una pieza musical y municipalmente. Una municipal y luego vamos a hacer el enganche con Birch, que tiene también una cobertura especial con nosotros. Maravilloso. Cha, cha, cha. Informa Radio Sein Humor. Después de todas, peor que ninguna. Pero con el capricho y se descubrió la vacuna contra la debacle mental. Argentina, Agencia Sein Humor. El doctor Cerebrus logró aislar el virus mediante la división del átomo. Es inminente la eliminación de los apellidos en Colombia. Satan Claus habría destruido la segunda parte de los nombres para poder regenerar un mal chiste de memoria. Chate, ¿qué está cantando? Chate, ¿vamos a sacar un presunto a la radio? Dale, escúchelo, Charlie, por favor, escúchame. Charlie, atendeme. Charlie, por favor. Es de vida o muerte, Charlie. Amigos, continuamos y la música, ustedes ya lo saben, estamos con contacto directo con Birch. Birch, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Flavio? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo está la audiencia? A ver, espere que no está saliendo a buen volumen. Vamos a subir el volumen este, por favor. A ver, ahora. A ver, por favor, probamos nuevamente. Sí, un saludo para Flavio, para Mario, para Peggy, para Carlos y para toda la audiencia. Un gusto estar contigo, Berch. Sabemos que has estado recorriendo diferentes partes. ¿A dónde? ¿Qué has hecho en este fin de semana de carnaval en el que realmente se vislumbra una ciudad que tú habrás visto tanto como nosotros, Berch, se ha empapado de un ritmo y se ha agitado de una manera como pocas veces se ve en el verano? Sí, y en el mundo, te diría. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Te cuento que centralicé un poco la actividad en el Teatro de Verano. Ajá. Qué espectáculo. ¿Qué construcción? La inauguración, no estuve con Tabaré y los muchachos, un tema que seguramente ustedes toquen es más verdad. Adelante. Después vamos a hablar de eso, sí. Pero estuve en el Teatro de Verano desde el primer día. Y les puedo decir que se están dando unas jornadas donde rayan muy alto casi todos los integrantes de todas las categorías que se están presentando en el Templo de Momo. Ajá. ¿Qué tuviste oportunidad? ¿Te podés identificar algún grupo así que te haya llamado la atención más que otro? ¿O son todos buenos? Son todos buenos, pero dentro de lo buenos que son, te diría que en humoristas, Amantes al Engrudo, está muy bien este año con la dirección de Pepe Ludueña y también en la coreografía de Ever Dos Santos. Palabras mayores. Garantía, ¿no? Palabras mayores, por favor. Con unos sketches muy graciosos realmente y una movilidad y una actuación sensacional, sobre todo. Un valor que seguramente va a llegar a la televisión y va a llegar muy lejos. El Chelo Pineda. Tiene nombre hasta para película. Sí. Berch. El Chelo Pineda que se ganó a toda la gente que estaba en el teatro todos los días a lleno total. Pero estamos hablando de una joven promesa de cuántos años más o menos. 50 y algo. Tiene todo para dar. Esto es un semillero. Claro, recién está empezando a dar frutos, ¿no? Ajá, es como un pequeño poroto, es como un porotito, un bigotileón que va haciendo su germen. Claro, ¿verdad? Tiene el vertecito. Exacto. Y bueno, y también en lo que es el Lugolos, que es una categoría muy competitiva. Es verdad. Vimos a Mi Morena, la tradicional comparsa del Cheche Barreto. Otra eminencia, otro mito en el carnaval nuestro, ¿no? Claro. Historia actual. Pero realmente es curioso una comparsa que se ha hecho, se ha formado y en honor a Fernando Morena. Nada más ni nada menos. A Morena lo traemos todo. Ahí va, en ese año justamente se Morena Gol. Agrupación que hoy por hoy cuenta en sus vitrinas con numerosos trofeos, tanto en desfiles como en lo que es cuerda tambores o mismo en la presentación del Teatro de Verano. Tú que conoces la sede, sí. ¿Mantienen el busto de Cataldi o el de Damiani? No, el de Cataldi. El de Damiani nunca entró. Está bien, no, solo porque para... Damiani perdió siempre con Cataldi. Es verdad. ¿Y el de Rosaluna, Berch? No, Rosaluna es de Nacional. Ah, es un buen motivo. Allá está lleno de fotos de Fernando y del Nando y bueno, y fotos de la comparsa y sus mejores momentos, ¿no? Y este año está muy bien con el tema de la vida, un día de la vida de un conventillo. Eso que los uruguayos ya olvidamos porque no sabemos lo que es. Y no, olvidamos o demolimos. Sí. Exactamente, porque vamos a más. Pero está bien que se rescate eso porque formó parte de la historia. De la historia, ¿no? Claro, y gente que hoy en montevideano no sabe lo que es un tugurio. No sabe lo que es el hacinamiento. Exactamente. Y entonces estos muchachos, de una forma musical y muy linda, nos la traen a la vista y realmente creo que están llamados a ser uno de los que definen la categoría. Mire usted, aparte... Realmente una cobertura, a ver, te tengo que felicitar porque fueron días y días y tanto es así que muchas veces se propuso otras notas y tu celo profesional impidió. Decir, no, yo quiero quedarme en el teatro, no quiero ir a Punta del Este, no quiero ir a Mercedes, a Colonia, donde también teníamos intenciones de cubrir lo que pasa en la temporada. Realmente, Berch, gracias. No, por favor, mira, el único día que me fui antes fue el primero, el lunes, porque llovió y se suspendió la etapa. Claro, y bueno, es justificado. Nada más. Después, no, porque realmente no es una labor, vamos a decir, muchas veces algunos periodistas que van, por ejemplo, a los mundiales, se quejan de los viajes, de los hoteles y de todas las cosas difíciles que tienen que sufrir para poder hacer una nota o alguna estupidez de esas que hacen cuando cubren los mundiales. Algún debate o alguna cosa así. Ahí está. Yo realmente disfruté todos y cada uno de los momentos que estuve allí en el Teatro de Verano. Y eso que no le digo, ojo, que y no es casualidad, no le menciono ninguna murga. Es verdad. Porque están muy fuertes. Está muy parejo, muy y parejo. Muy parejo, y no quiero... Crear tendencia. Crear tendencia. Además, he sabido que el jurado, que es bastante contradictorio, siempre falla contra lo que opina Monóculo. Es verdad. Entonces yo no quiero, y sobre todo en murgas, que es la categoría que se compite más y es más complicada, no quiero por el momento decir nada. Lo que sí vamos a adelantar, Berch, y aprovechamos que estás en comunicación para que se lo hagas llegar a la gente ahí del Teatro Verano, es que nuestra candidata para Carnaval 2009 es Natalia Bengoa, para candidata a Chica Conrad. Ah, a nivel de casino. Claro. A nivel de casino. Te digo porque si estás con gente del ambiente... Y por los eventos, además. Son eventos en los que siempre... El que estaba conmigo es Arián, que está con... Ustedes no han escuchado hablar de él, seguramente, últimamente. Está con perfil bajo, pero está trabajando mucho y muy bien. Es verdad. Y vamos a ver si podemos poner un granito para que eso ya quede definido desde ahora y no quede esa incertidumbre tan fea hasta el último momento. Es que no le hace bien. Y al espectáculo... No, porque después el inversionista no viene al Uruguay. Exacto. Claro, no le hace bien ni al espectáculo ni a las propias chicas participantes. Claro. Es mejor saberlo de antes. Prepararlo, programarlo. Y ya sabes, vos no vas a ganar, pero... Ella ya sabe, no se hace falsas ilusiones. Y... Además, en definitiva, y eso lo sabemos, Berch, porque no es la primera vez que organizamos algo, lo que todas rescatan en cualquier certamen de esto es la amistad. Por supuesto, y eso, el compañerismo. Eso perfectamente se puede hacer, más allá de que se sepa que una va a ganar y que otras van a perder. No, yo creo que se puede hacer mucho más, porque no está esa expectativa, esa tensión de la competencia. También, y aparte que es el momento donde también el público más baja el plafón cuando uno ve la desazón de la que no es elegida, mientras que si se sabe de antemano, esa chica después desfila con naturalidad agradeciendo la participación en el concurso. Claro, que eso es importante. Exactamente. Yo creo que con este tipo de cosas nosotros lo que estamos reivindicando en cierta medida es el espíritu olimpista de los desfiles de belleza. Y es verdad. Que además debería ser... ya desde aquí un deporte y lo proponemos para las próximas Olimpiadas. Que son ahora nomás, ¿eh? Exactamente. Vamos a ver Maglione. ¿Qué está haciendo, no? A ver Maglione qué está haciendo, ¿no? Porque a ver si el Marqués de Coubertin no pensó alguna vez en que el modelaje podía ser una disciplina olímpica. Exactamente. Bueno, Berch, ¿dónde más estuviste? Contame. Mira, estuve también en algún otro lado, pero te quiero contar... Una perla. Adelante. Esta es por una referencia, no estuve directamente, pero en Mercedes hace un par de semanas se llevó a cabo un festival de jazz. ¿Ustedes dieron la noticia? Es verdad. Sí, estuvimos mencionándolo nada más. Aclararon bien que los músicos no cobró ninguno. No sabía ese dato. Bueno. Es más, algunos hasta se murió. Se murió, sí. Antes de cobrar. Se murió alguno, los músicos no cobraban. Pero los más cobraron todos. Ah, claro, mira, bueno, pero está bien, los organizadores, dice usted. No solo los organizadores, los que le dieron de comer a los músicos, los que le pusieron la amplificación, claro, las luces. Es que precisamente si toda esa gente cobra, es que se hace posible que el músico no. Claro, no, pero a mí lo que me parece fantástico, uh-huh, es realmente cuando se hace un presupuesto de esto, porque esto es algo que lo pagó alguien, es me parece que lo pagamos nosotros. Y bueno, la intendencia de Soriano era uno de los principales sponsors. Bueno, entonces dice, bueno, vamos a hacer presupuesto, ta, ta, ta, ta, ta, bueno, es mucha guita que hacemos, bueno, que los músicos toquen gratis, total, a ellos les gusta. Exacto. Está bien. Lógico. Porque el tipo que está laburando en una estación de servicio... Está disgusto. No le gusta hacer eso. Claro. Entonces, bueno, que cobre. Es lo mismo le pasa a quien hace el sonido. También. Los que hacen sonido, por lo general, les gusta el rock. Claro, que son músicos frustrados. Claro, ir a amplificar jazz es un trabajo. Es un trabajo, tienen que cobrar. Y aparte tienen más ganas, en realidad, por ese... resentimiento de que suene mal a que suene bien, pero a la vez tienen que hacer que suene bien porque si no, no cobran. Claro, claro. Realmente me pareció una nota a destacar. Una perlita en la organización. Claro, que bueno, también se vio un poco llevada al estrellato por el fallecimiento de uno de estos muchachos. Es verdad. Pero la carrera de músico ya se sabe que es una carrera con riesgos. Claro, y además de muerte prematura. Claro, pero ¿cuántos hay? Hay unos cuantos. Hay muchísimos ejemplos de músicos que en su plena fama, claro, han muerto. Y lo que no sabemos es lo que no fueron famosos nunca. Exactamente. Que se murieron antes, deben ser millones. Por eso. Entonces está bien, digo, es parte del calendario de la música. Claro, y le digo otra cosa más. Dígame. Cuando fui hoy ayer, uh-huh, para ver el tema de Yemayá. Ah, es verdad. Fui en el 329. Ah, sí, lo deja ahí, más o menos. Lo deja cerca. Sí, me deja bastante bien, porque a mí me gusta pegarme una caminata. Para ir viendo cómo la gente se va agrupando de a poco, cómo nace por la ciudad. Claro, yo llegué a las 4 de la tarde, ¿no? Claro, la mejor hora. Claro, una ubicación espectacular. Sí, bueno, nadie me saca el lugar, pero... porque además después yo no me podía quedar hasta última hora porque me tenía que ir para el teatro, ¿verdad? Lógico. Tenía que verla, usted tenía que ver a Yemayá rápido. Claro. Y claro, bien desde el comienzo. Pero una cosa me llamó la atención cuando iba en el ómnibus, que yo no sé, no se han dado cuenta los señores de la policía y la ministra del Interior... En el ómnibus decía, este rodado, no sé qué, tiene las llaves de la caja. Ah, en la empresa. Están en la empresa. Vamos. Es como que... Vamos todos para la empresa. Chorro, Robert Men, vamos a la empresa y me afanan ahí. Claro. Exacto. Y lo llevamos nosotros mismos. Claro, lo llevamos, pongo el expreso humano y me afanan. Por 13.50 usted se lleva un fangote de guita. Es algo realmente... Otra que boleto o playa, Berch. ¿Eh? Otra que boleto o playa, Berch. Ese es boleto fortuna. Boleto fortuna. Yo no sé en qué piensa la gente. Esta gente no está con Salgado, ¿no? Que no, es sí, es porque verdad. Porque en los de Cucha no he visto eso. No, es que es otra cosa. Es otra categoría de dirección, ¿no? Me parece más empresarial. Esto parece más de barrio, así, de muchachada de barrio, que se juntaron unos ómnibus y salieron a repartir gente. Claro, exactamente. Pero no es menor ese detalle en materia de seguridad. Además, perfectamente, conjuntamente con lo que usted está diciendo, ya que se quieren poner, podrían poner mensajes que provocaran la distracción del ladrón. Esta la plata se encuentra escondida. Claro. En algún lado. O pistas. O dar pistas, pero así, darlo ya de la, sí, la ubicación. La plata está en un coche capicúa. Sí, yo creo que pistas tipo la cacería. Exacto. Claro, por eso, la búsqueda del tesoro, claro, que en el verano tan lindo es, aparte de hacer. Y yo creo que eso haría que los chorros mejoraran en su calidad. Y la astucia, sin lugar a duda, Berch. Pero bueno, no sé, es un tema para que los expertos, porque a mí no me gusta opinar de lo que no sé. Está muy bien. Entonces que los expertos, que los que saben, que los sabios, vean a ver qué están haciendo. Los doctores en seguridad. Claro, porque después, cuando pasa una desgracia, primero paro. Ah, sí, no, y si no es la sociedad la culpable. Sí. No, no es la sociedad. Y después uno va y dice, pero muchachos, mire lo que están haciendo. Exactamente. Bueno, le comento así medio rapidito, que lo de Yemayá ya ayer estuvo maravilloso. Ajá. Cada año más gente. Cada año más gente. Y cada año la gente más recogida en sus más íntimos pensamientos. Con más fe. Sí. Nada de payasada brasilera. Nada. Nada. Bien, derecho a lo suyo, a pedir y nada más. Decime una cosa, Berch. Sí. Tú que experimentaste esa aventura metafísica y religiosa, ¿realmente se puede llegar a ver a Yemayá? ¿Se puede llegar a palpitar a la diosa de la comida, de la inteligencia ahí, de la fertilidad? Yo tuve un problema ahí, porque yo fui todo vestido de rojo, pensando que era el color de Yemayá, porque claro, lo había leído en internet. Ah, nada más tú tenés el monitor mal, Darcho, te dije que lo tenés que cambiar. Sí, y bueno, medio me sacaron de ahí, unos señores medio abrasilerados me empujaron, me sacaron de ahí, se comieron toda la comida que yo llevaba, unas bandejas de masitas, y sándwiches y refrescos. ¿Como ofrenda o para hacer el aguante? No, como ofrenda, Yo había comido bien. No, está bien. Pero esta gente me empujó, me sacó, y la verdad no tengo mucho para decir si estuvo o no. Lo que sí le puedo decir es que paró la lluvia. Eso sí. Yo le comentaba a una señora jubilada que estábamos mirando ahí desde los clubes de pesca, que empezó a gotear una garúa ahí, y le dije, mire señora, yo nunca vi un 2 de febrero que lloviera. Ajá. Y la señora me dice, ¿sabes que tiene razón? Prácticamente terminé de decir eso. Y se abrió. Paró la lluvia, se abrió de hermoso. No, mira. Y los acólitos concurriendo completamente. Pero mire, un espectáculo que trajo mucho turismo. Es verdad. Y del europeo, que es el más importante. Es exactamente. ¿El que más gasta? El que más gasta, sí, gasta sin problema. Exacto. No como el argentino, que este año ha estado muy ahorrativo. Se trajo hasta la mayonesa el argentino, con eso le digo todo. Es verdad. Lamentable. Eso tendríamos que también hacer un llamado de atención a los aduaneros, que cada vez que ingrese un auto con placa extranjera y porte comida, que se la decomise. Sí. O que se le exija ver con cuánto efectivo entra al país. También. Sí, yo creo que tendríamos que tener leyes como las de España. Ajá. Para exigirle a cada turista que venga, que cumpla con todos esos requisitos. Y bueno, y si no puede, que no venga. Que sí, nosotros no sobran los europeos. Y es más, ya de arranque, ahí nomás en la aduana, ya fajarlo. Ya sacarlo una tajada grosa. ¿Cuánto usted tiene que traer tanto? Pin, esto, el 60 para nosotros. Está, y después... Ahora que entre. Si a la vuelta no está el que se lo sacó, no se lo devuelve nada, chao. Ah, no, ¿qué se le va a devolver? Además tienen plata. Sí. Además no vienen con plata en el bolsillo, vienen con tarjetas de crédito, así que hay que manejarlo con cuidado. No, hay que poner cajeros automáticos en la aduana. Exacto. Se le acompaña. Para que haga la extracción. Para que haga la extracción. Para ver el estado de cuenta. Claro. Ahí se puede acercar un funcionario aduanero y le dice, a ver, bueno, saca el estado de cuenta. Saca el estado de cuenta, no saqué el retiro. Y sí, ahí con un 25%. Ya estamos arreglados. Ya estamos arreglados. Ni te miro el bolsito. Claro. Que aparte trae cualquier cosa. Más o menos lo que tenía para comentarle. Bueno, gracias. Hay una última cosa. Sí, Berch. Última cosa. Dime. En un momento, pero apenas un momento, porque no tengo tiempo para nada, pero en un momento que pasé por la pantalla del televisor, y un canal brasileiro estaba pasando el Carnaval de Bahía. Ah. ¡Qué porquería! Sí, me imagino. Mire, era... Y enfocaban desde arriba, era un camión que cantaba un macaco, unas cosas que no se entendía nada. Y después era todas las calles que rodeaban a ese camión, por más de una cuadra, negreaba. Usted no veía asfalto por ningún lado. Era todo asfalto. Macacada, ¿no? Toda gente. Todo macacada. Pero como el asfalto es negro. No, pero este era gente. Ja, qué horrible. Y o no sabe que... lo que era esa gente saltando y saltando y saltando. No podían bailar porque no tenían lugar. Claro. No, qué desastre. Pero además, imagínese que usted está ahí, porque fue, no sé por qué, está ahí, y que le salte esta gente, la mayoría de color negro. Y la catinga. Y le pasa toda la catinga por la cara y la ropa. No se la saca más. No. Lo ven por la calle y le dicen de negro. Solo por el olor. ¡Qué horrible! Es una cosa, yo no sé por qué hacen eso, yo no comprenderé jamás a la mentalidad de los brasileiros, pero realmente lo quise mencionar para que el pueblo uruguayo que escucha Monóculo sepa apreciar lo que nuestro carnaval, que es con modales, con educación, con moderación, y donde no hay ninguna de estas porquerías. Berche, eso es sin duda, pero hablando de desfiles, te comento, me gustaría saber si podemos adelantar dónde vas a estar este jueves. O en Yaguarón. En Yaguarón, sí. Está, entonces después coordinamos todo para hacer la cobertura. De repente vamos a hacer una cobertura. Yo voy a ir el viernes, ¿eh? ¿Vas el viernes vos? El viernes. Bueno, de repente, ¿te parece? Podemos hacer una cobertura off-view. De las llamadas. Bueno, son las mejores. Exactamente. Vamos, estamos estudiando el tema y lo vemos factible. Bueno. ¿Está? Muy bien. Bueno, Berch, un abrazo grande. Muchachos, está entrando la Milonga Nacional. Bueno, adelante. Vamos arriba. Hasta luego. Gracias. Chao. Impresionante, ¿eh? Impresionante la crónica de Berch. Vamos a escuchar bien fuerte este tema. Vamos a la playa, luego música y luego continuamos porque esto está que arde, amigos. Y hay que procesar todo esto, además. Todo esto. Confusion, this is the 21st century. MCL leader. Cause every time we come we bring the danger, the danger. They got to right, listen up to scaremonger. Who does not run when they feel the hunger? From where to what, to when, to here to there. People caught up in the red tape nightmare. Break out of the detention center. Cut the wires and tear up the vulture. People get ready, it's time to wake up. Tear down the walls of fortress Europe. This is the 21st century, Exodus. Tear down the walls of fortress Europe. This is the 21st century, Exodus. Spider, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Continuamos, amigos, en Monóculo y recordamos y saludamos también de esta forma a Chimbo y a Fiasco, que están en la sala de chat. Chimbo, una verdadera fanática de Vamos a la Playa, siempre lo menciona como el tema del verano. Y es, sí, es inevitable, Flavio. Es realmente espectacular el tema y las ganas de vivir que contagia, ¿no? Hablando de ganas de vivir, un poco lo que veníamos comentando, esa sucesión de grandes eventos que hacen... Van inyectando el verano, ¿vio? Claro, que hacen de la temporada veraniega un verdadero placer para todos, para quienes están en la playa y para quienes están en Montevideo, quienes estén bajo techo o quienes estén a cielo descubierto. Quienes estén bajo techo y en Montevideo tienen la posibilidad de disfrutar del aire libre y también disfrutar de la televisión que se piensa específicamente para esta situación. Y dentro de la televisión, un programa que nosotros comentamos y que vamos a volver sobre el tema porque esto es impresionante, es el Plancha Bar, el reality uruguayo que se transmite desde Cabo Polonio, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí. Santa Teresa también. Claro, estuvieron en el Fortín, es verdad. Se va trasladando porque también el mapa, Flavio, es turístico, es impresionante. Si de playa se trata y de plancha se trata... Hay por todos lados. Y uno camina una cuadra. Y no sabe en dónde quedarse o cuál es más mejor. Es verdad. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ver, como decíamos, Plancha Bar esta semana. Realmente, para quienes no han tenido oportunidad de verlo, es un reality show uruguayo. Son tres o cuatro equipos que compiten entre sí y la misión de ellos es acumular puntos, y la forma más efectiva de acumular puntos es precisamente vendiendo cervezas, que es una compañía cervecera quien auspicia. el programa. O sea que todo cierra como corresponde. Y además de esa forma, nosotros al emitir esto y fomentar el consumo de cerveza, estamos provocando una o generando una próxima generación alcohólica, como debe ser, porque el alcohol sabemos bien que desinhibe, y el uruguayo siempre se ha dicho que es como bastante retraído. Entonces yo creo que con este tipo de iniciativa, donde le damos piedra libre al chupindangui, estamos construyendo un Uruguay, aunque cueste creerlo, mejor. Sí, además nos estamos asegurando el concepto de Uruguay productivo, porque nos vamos a asegurar que va a haber un público para consumir un producto como la cerveza y otros alcoholes. Que dan mano de obra a muchas familias uruguayas. Exactamente. Muchos litros de cerveza para muchas familias se convierten tristemente en litros de leche. También. Peligrosamente. Exactamente, con los riesgos que hay con la leche y con el problema que estamos teniendo nuevamente, que están teniendo, ¿no? Nosotros, porque tenemos la leche casi fresca monóculo, pero como es un producto elite, no siempre se accede a todo. Fácilmente. Pero a nosotros nos viene bien, pero el pobre río chilla. Y sí, además le iba a decir, lo único que realmente es lamentable de este proyecto es que no haya un emprendimiento empresarial para que esto se solvente y sea a diario y las 24 horas, Flavio. Porque yo quisiera que estos muchachos compitan ininterrumpidamente. Se pueda hacer un bar, por ejemplo, que funcione las 24 horas de corrido durante lo que dure el ciclo, y ahí la gente de repente pueda ingresar hoy y salir cuando termine vitoreando al ganador de... No es mala la sugerencia, vamos a elevarla al Consejo Directivo de Canal 4, porque sí, es verdad, no solamente no trabajan todo el día como sería deseable, tratándose de un reality show, sino que tuve la oportunidad también de verlos en programas periodísticos, a los líderes de cada una de las agrupaciones. Ajá. Como fue la presencia de tres equipos, las chicas Oh Yeah, sí. los piratas, son cuatro, y Q2. Conan y Q2. Q2, Conan, los piratas y Oh Yeah. Qué bueno, qué buena idea. Es realmente, tiene un gancho y tiene mucha picardía. Típica de Uruguay. Y además hay entretenimientos que son de destacar. Usted me comentaba el otro día el del embudo. Ah, bueno, sí, ese era un... ¿Podemos contar un poco a la audiencia? Y usted vio que en un determinado momento, una vez ubicados en el bar, los equipos tratan de vender la mayor cantidad de cerveza posible. Pero... y recurren a diferentes técnicas. De repente ofrecen un 2x1. No las entregan en general gratis. Tienen que hacer alguna prenda para poder lograr eso. Pero, por ejemplo, una de las cosas que justamente podía hacer era ver cuántas cervezas se podía tomar. Entonces se había creado un embudo plástico que tenía una manguerita, uh-huh, que iba directo a la boca de una persona que estaba sentada, y le iban vaciando la botella de cerveza en el embudo. Entonces pasaba toda de golpe por una manguerita, que es una de las mejores maneras de tomar cerveza. O sea, uno porque solo no lo puede hacer. A mí me gusta tomar cerveza en pajita. Para empezar. Siempre. Pero siempre, como un cóctel. Pero usted imagínese, si me dice una pajita... Y más el champagne de la cerveza. No, sin lugar a dudas. Pero usted haga la proyección de la pajita, en lugar de estar sorbiendo, que la tenga de arriba y le venga tirando una catarata de cerveza. Más mejor. Pero ¿cómo? ¿Es la cerveza de manguera tan famosa? Exactamente. ¿Y sí? Con el rulo plástico. Y con el rulo plástico, a veces es la curva plástica. Este caso. Pero es más directo, le va. ¿Y cuántos eran capaces de tomar en ese momento? Y sabe que no pude, me dieron ganas de ir al baño en ese momento y tuve que ir porque estaba tomando cerveza también, obviamente, claro, para seguir el espíritu. Ritmo. Sí, porque yo siempre me preparo con unas cuantas cervezas, incluso y pongo un poquito de arena en el living y me descalzo y pongo los piecitos así en la arena y miro el programa. Claro, como lo vive. Y Paula anda más o menos ahí, anda con el pareo. No, con el pareo. me parece una cosa más familiar. Y los chiquilines sí corretean con los baldes y la palita. Concibe el turismo en el propio hogar. Exacto, eso es increíble. Exacto. Es un tip. Le decimos a la gente que dice, ay, no puedo hacer playa. ¿Cómo me gustaría estar pisando arena? Y bueno, lo pueden hacer. Y sí. Si no tienen arena, pueden recurrir a las piedritas sanitarias para gatos. Por ejemplo. Para por hacer ejemplo. Turismo más de aventura. Como que está la pedrera. Exacto. Claro. Exactamente. Bueno, y bueno, pero es una apuesta. Una pregunta, ¿con qué grupo vamos? ¿A quién le va usted? Yo le voy a los Conan. Ah, yo me gusta la Sovieja. ¿A usted le gustan la Sovieja? La Sovieja. Si bien no le fue bien. Es... Tiene empuje. Es verdad. Pero bueno, lo concreto, esto da para más. Vamos a seguir siguiendo las instancias de este excelente reality show, donde Uruguay nuevamente, a pesar de tener estas deficiencias, como nosotros decimos, que no transmite las 24 horas, se posiciona en el calendario mundial de reality show como uno de los más atrevidos. Exactamente, porque otros países ya entran en ese puritanismo hipócrita que es el prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas o el consumo de bebidas alcohólicas. Esto, por el contrario. Todo acá libertad, señor. Todo, exactamente, tierra de libertad, Uruguay. Una vez más sorprende al mundo. No sé si quiere agregar algo más, Mario. Bueno, nada más que aclararle que el motivo por el cual sigo a los Conan es porque es yo en realidad soy fanático del personaje Conan. Sí, bueno, por eso es que hago fisiculturismo. Y usted ve, digo, es por eso. Quería explicarlo porque en realidad... Yo a los personajes, los muchachos del equipo, en realidad no sé quiénes son. Claro, pero el nombre me gustó. Claro. Estuve ahí, porque la OUIE me gustaba, obviamente, por las chicas, porque son uruguayas, porque tienen empuje. Son divinas. Y son divinas, y además son desenvueltas también. Son resueltas. Son re desinhibidas. Y bueno, me encantaron. Y eso está bien. A mí me conquistó eso. La frescura. Claro. La frescura de la juventud de la OUIE no tiene nada que ver. Discúlpeme, vamos a discrepar con lo acartonado de los chicos Conan. Y bueno, sí. Yo también yo lo puedo entender, ya le digo. Pero yo no practico físico culturismo. Claro, eso es una diferencia notoria. Exacto. Y después lo otro era el nombre, otro que tenía mucho gancho, que era Q2. Q2. Q2 era otra disyuntiva que se me presentó, pero bueno, está, al final... una vez más en mi vida pudieron más los fierros que... Y los superhéroes. Sí. Con quien usted se identifica, Mario. Y bueno decirlo. Exactamente. Amigos, vamos un poco más de música. Recuerden, en www.monoculo.com hay una pestaña de chat. Ahí pueden intercambiar con Fiasco, con Chimbo y con Peggy Sánchez, que está aquí en estudios con nosotros. When I get none, and a thunderbolt in each hand of my own. For I'm coming back to level everything they thought us wrong. What the cosmic vision? Crawling on all four. you're so goddamn wrong. In the meantime, music from a tiny island takes over the world. So dub it like the line is gone. Say it like a brother would, and hold me like a mother would. Hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me llegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y estábamos un poco repasando la agenda noticiosa de nuestro país y nuestro país para el mundo. Y una de las noticias que también nos da gusto dar es la cifra de accidentes de tránsito que se están produciendo en nuestro país y el fallecimiento de esa gente. ¿Quiénes hacen una mirada parcializada y quieren ver todo negro. Dicen, oh, ya se murieron 49 personas en lo que va del año en accidentes de tránsito. Yo les pregunto a todos esos, ¿cuánta gente más tenemos nosotros en nuestro país en estos momentos para llegar a esta cifra? Nosotros tenemos estadísticas de accidentes de tránsito mínimas. Y ahora nos estamos viendo invadidos por miles y miles de turistas que están llevando esta cifra realmente, que es una vergüenza. Es una vergüenza, y no solo una vergüenza, sino que es disparatado para lo que suele ser, bueno, basta salir a manejar por cualquiera de las rutas de nuestro país, que si usted tiene la desgracia de cruzarse con un extranjero que esté al volante, y realmente yo en algunas oportunidades lo que he hecho es optado por salirme de la carretera, porque uno dice disminuye la velocidad, pero en realidad a veces el solo hecho de estar ahí, porque hay que ver que andan como locos. Andan como locos, no respetan nada. Que el conductor uruguayo es un conductor prudente. No vamos a descubrirlo ahora. Que, por ejemplo, eslogans como accidente cero en empresas de transporte de pasajeros, como por ejemplo CUTSA, las cooperativas también la tienen, los taxis. Que se ven, por ejemplo, en todas las partes de atrás de los coches o de los camiones o las camionetas que responden a una empresa, siempre figura un teléfono que dice cómo manejo y un teléfono al que usted reporta porque se pone, porque se tiene la total certeza de que no va a recibir ningún llamado. Perdón, el otro día tuve oportunidad de conocer a una operadora de estos servicios y me decía, en los últimos meses he tenido 4 llamadas. Y curiosamente le pregunté, me dice, no, casi todos extranjeros. Entonces tampoco, se quejan los extranjeros de cómo manejamos nosotros. Se quejan de cómo manejamos y hacen las locuras que hacen. Claro. Exactamente. Lo concreto es que hay 49 personas que han fallecido desde lo que va del año y realmente, como decimos, hay gente que manipula esas cifras y dice qué desastre. Pero aparte, muchas ¿cuántos de ellas, días van del año, Flavio? Van poco, van 30 y... Van 32 días. 33 días. 33 días. 33, 34 días. Y 49, estamos bien. Al llegar, si mantenemos este aparte promedio... Aparte hay que ver que, claro, pero mantenemos este promedio, pero hay que ver que cuando termine el verano se muere ya todo. Ya baja la cifra porque las rutas pasan a ser nacionales. Claro, realmente es diferente. Para tránsito nacional. Si bien me podrán decir, sí, pero hay accidentes en los que mueren uruguayos. Bueno, mueren, lógico, sí, como todo. Pero, por favor, pero la cifra de extranjeros que han muerto en este tiempo es muy superior en promedio a el pueblo oriental. Y con las fallas, porque vienen unos pocos y se mueren casi todos. Sí. Sin embargo, nosotros estamos vendiendo salud. Escúcheme, somos 3 millones y seguimos siendo 3 millones eternamente. Exactamente. Y eso habla la clave de la solidez. Chocamos, nos reventamos y sí, y nos reventamos, pero ¿qué pasa? ¿Y somos menos? No, para nada. ¿Y otros que se van y somos menos? No, tampoco. Y bueno, y aparte, digo, en cambio, viene... Y gente... otros vuelven. Por ejemplo, Leo Villar, le comento esto a pie de la nota. Leo Villar, el 7 de mayo, está llegando a Montevideo luego de 6 años y medio de estar en la democracia del mundo. Ajá. En la gran democracia del mundo. Ya les adelantamos a la gente que vamos a hacer una caravana. Y no vamos a pedir permiso, porque eso nos parece sacarle la espontaneidad a una caravana de recibimiento que va toda la Rambla. Tuve oportunidad de hablar con él en el día de ayer. Toda la Rambla hasta los quilombos de Pando y luego a su ruta. Está perfecto. Aparte, sería ridículo también pedir autorización para eso. Digo, es redundante. Exactamente. Pero lo concreto es que, bueno, estamos a 100 kilómetros. Un montón de muertos, un montón de accidentes, en los que además ha influido en la gran mayoría siempre el factor humano, o sea, no ha respondido a las máquinas. O sea que el control de coches que llegan al mercado uruguayo es bueno. Están bien, los coches están bien. Y lo que hay, bueno, sí, que de repente prestar atención, ojo, cuando esta gente que habla es raro se sube y quiere manejar. Además, mire lo que se me está ocurriendo hoy. ¿Usted vio que la propuesta que comentábamos con Birch acerca de exigir determinada cantidad de dinero cuando se ingresa al país? Sí. Otra cosa que a mí me parecería acertada es que quizá las empresas de que alquilan coches no alquilen coches. No les alquilen el coche para que ellos los manejen. Se alquile un con servicio chofer, de remis. Con chofer, dice usted. Exacto, claro. Porque usted potencia el taxímetro, la empresa de alquiler no ve menguado su cifra porque cambia el solo brindar el coche vacío entregando un arma a un mono. Le pone un chofer y le da además trabajo a otra familia uruguaya. A un uruguayo más. No es mala idea, no es mala idea el prohibir terminantemente el alquiler de autos sin chofer. Sin chofer, y ni le digo el que ingresen con auto. Bueno, no, que ingrese con auto, que ingrese con auto y los autos se decomisa. Un estacionamiento. Y se lo sacamos. Se le confiscan y listo. Y bueno, está ahí. Es una ¿Qué pasa en el Estado? Está. No, para OCE, no que vio que hace un tiempo se había quedado sin coche. Porque pues, mucha gente precisa y realmente que está de vacaciones, ¿para qué quiere un auto? Escúcheme, que aparte nosotros así lo podemos... hacen, andan como locos. En vez de bajar, no, andan como locos. Por eso. Y aparte, y usted vio cómo son las cosas, porque además, como decía nuestro titular, a 100 kilómetros por hora, con los ojos vendados y brindando, en un eterno brindis, porque de eso se trata el verano. Se incentiva a tomar. Perfecto. Y a tomar mucho y no hay nada que vaya mejor con una campaña en contra del alcohol que se hable mucho a favor de eso y se hagan muchos acontecimientos en donde se inste a tomar igual. Exactamente, porque la gente es responsable y sabe que si está tomando no debe manejar. Y el que maneja tomado lo hace porque sabe que puede hacerlo. Porque porque muchas veces se envalentona porque hay gente que es tímida al volante. Es que claro, a mí me decía una persona que gustaba de consumir alcohol y manejar, me decía, yo no me preocupo si estoy borracho, que se preocupen los demás. Bueno, a mí me encanta manejar borracho. ¿Sí, le gusta? A mí me encanta manejar borracho por la rambla de noche. Cuando usted apenas que se le van medio como cerrando los ojos, que no ve bien, y las luces de la rambla, eso pasando a toda velocidad, volando. Es impresionante. ¿Qué trecho le gusta más? Y la para hacerlo mamado, la que hacía siempre, porque ahí las gomas realmente chillaban y a veces como que uno se iba contra los banquitos, podía subir a la vereda en una parte, morder ahí la vereda. Era cuando estaba el Museo Oceanográfico, con la curva del cementerio, que es maravilloso. Bueno. Aparte yo pasaba 2x3 porque quería ver a la famosa mujer de blanco, que estaba buenísima. Era un fantasma, pero estaba que se parte. Sí, es verdad. O sea, con no parar, ya está. Pero usted pasa y está divina, y está Y está ahí. Y más si y está mamado, ¿sabe cómo la ve? Por favor. Yo me he ido, a veces era como que se subía al deportivo conmigo. Qué increíble. Sí. Pero no. Bueno, no sabía que. Ay, lo mejor. Por eso es lo que me decía, que se cuiden los otros de mí. Exacto. Pero no uno de los demás. Uno no puede estar atento a todo. Y no, y borracho menos. Claro. Exactamente. Claro. Celebramos, esperemos que estas cifras se mantengan. Sabemos que después esto puede bajar porque al tomar el control los uruguayos de nuestras rutas, vuelve la paz, vuelve la armonía. El respeto y la madurez en el manejo. Y la madurez no solamente por la madurez mental, sino la madurez en la edad. Nosotros somos el país que podemos enorgullecernos de que tenemos una tasa de conductores ancianos mayores que en cualquier otra parte del mundo. Gente que tiene 80 años, 90 años que maneja. Otros países, no se sabe bien por qué, les prohíben. Sin embargo, acá nosotros los tenemos en nuestra ciudad, bueno, en nuestras calles. Yo tengo de clienta, Flavio, una señora a la que le tiro las cartas, que es una señora sorda, una señora de unos 82 años y maneja. Y maneja perfecto. Y maneja perfecto. Aparte, la señora tiene un buen pasar, entonces tiene un coche moderno, con una buena aceleración. Y uno diría, pobre señora, qué lástima. Teniendo la capacidad de poder comprar un auto, que la sordera le impida manejar de ninguna manera. No es un impedimento. Exactamente. Y eso habla de la capacidad de la reinserción, de que nosotros llamamos minusválidos. Muchas veces, yo me gustaría llamar diferentes. Aparte se sobresaltan los otros sentidos, Flavio. Es verdad. Que de repente pierde el sonido, pero mira como un... Como un halcón. Como un halcón. Claro. Exactamente. Amigos, vamos a un tema musical y después seguimos recorriendo un poco más el panorama noticioso. From around here, are you? Where are you boys trying to get to? The swamp. Alright? Stay on this road right here. down this road here, you go down a ways and you come up home. And you come to some crossroads, keep going. Continuamos, amigos, en Monóculo y recordamos, vamos a pasar un poco de revista, que en www.monóculo.com existe una ventana de chat, una pestaña donde dice la palabra chat, y ahora está Tiri Filo, a quien saludamos también, está Milo, que no tenemos el gusto de conocer, está Peggy, está Fiasco, está Chimbo. Y estamos nosotros también siguiendo de cerca a Carlos. Usted no abrió ventana de chat, está ausente. Puede hacerlo cuando le parezca, no hay ningún problema. Recuerden, en www.monóculo.com también están el archivo de todos los programas de Monóculo de la etapa online. Desde que empezamos a transmitir en rompantodo.net, que también está escuchando ahora Leo Villar y lo comunicaba hace minutos al Messenger, ahí pueden descargar todos los programas. También tienen la galería con una serie de fotos donde verán a quienes hacemos Monóculo y quienes llevamos adelante este proyecto. Eso está en créditos. También tienen una galería gráfica donde está el material que provee Monóculo y también el material que provee del otro lado, como es el caso de Emiliano, como es el caso de Fiasco, como es el caso de el doctor Petorra y también de Zoraide de las Dunas. También hay trabajos de todos ustedes. Después, también existe descargas, cortes especiales que Monóculo realizara en su momento y aplicara en el programa y que nosotros consideramos que valía la pena mantener para que ustedes puedan escuchar. Pueden escuchar Monóculo Coafer, temas de Andrés Mastrangelo. Hay avances de Planeta de los Planchas. También cuñas de radio del Planeta de los Planchas. También en www.monóculo.com acceden a Monóculo TV, donde verán los spots de Incienso de Yerba Mate Monóculo, Monóculo Shopping Mall y otros videos que tenemos ahí destacados en el sitio. El video de la invasión argentina, Uruguay, uno de los videos que cosechara más de, no sé ahora cuántos, pero cerca de 100 comentarios por parte de la audiencia de YouTube. También en www.monóculo.com tienen una selección musical en el botón que dice Extra, donde pueden bajar casi 50 tracks de 25 minutos con música seleccionada para transportar y transportarse mientras uno se desplaza. Quienes tengan MP3, ahí pueden escuchar una selección de música que está posteada y que ustedes pueden descargar. Una suerte de ordenador de como es organizador de temas musicales, ¿no? Realmente variado, una galería muy variada de música. Y también tienen acceso a TV Rec, el archivo de publicidad política más importante uruguayo y el sitio de YouTube más visitado, con el material más visto, el canal uruguayo más visto es el canal YouTube, y ustedes acceden a TV Rec, otro esfuerzo y otro trabajo que llevamos aquí adelante desde Monóculo. Tómense un tiempo, recorran la página, que van a ver de todo un poco. Y lo más importante ahora es que nos están viendo a nosotros. Y Flavio, discúlpeme, pero ¿dónde consigue usted todo esto si no es en www.monóculo.com? Nadie. ¿Qué publicación, qué revista, qué programa, qué propuesta multimedia le ofrece a usted? Mezclas musicales, trabajos gráficos, una revista informativa en vivo, videos, radio online, historia. Es bastante vasto, digo, vale la pena chivear. Vale la pena unos minutos, ¿no? Demora en cargar muchas veces las páginas. Denle tiempo a la internet para estar a la altura de Monóculo. Nosotros igual estamos trabajando en la reformulación del sitio, y en ese caso Fiasco, un aliado importante llegado el caso, desde aquí ya lo comprometemos y al aire, como corresponde. Ajá. En hacer un replanteamiento del sitio para hacerlo más accesible a la navegación. Pero ahora, de todas formas, todo ese material está en www.monóculo.com. Tómense un tiempo, recorran, vean, escuchen, disfruten. En fin, es un trabajo que hacemos desde aquí para ustedes en forma absolutamente gratuita. Y es muy variado. Y es muy variado. Es muy difícil que no vaya a enganchar algo que ya le haya justificado la búsqueda. Visita, exactamente. Recomienden. Más allá de la natural curiosidad, ¿verdad? Exactamente. Recomienden Zenlong a sus amigos que se lo agradecerán. Volviendo al panorama informativo. Aparte, vio, discúlpeme, Flavio, sí, pero vio que en lo que es el panorama informativo, tenemos la agenda como repartida entre los temas netamente de verano. Es verdad. Y después lo que es la agenda mundial, lo que es ya. Algo más global. Reflexión incluso más seria, ¿no? No, en ese sentido ustedes también. Y lo saben y por eso están escuchando. También pueden. Y saludamos aquí a la gente que descarga el programa y que no lo escucha. Y uno de ellos, y acá aprovecho para saludar también, es Emiliano. Emiliano está en la sala de chat, Emiliano desde Japón está también escuchando a Monóculo. Le mandamos un saludo muy grande. Y también lo vamos a tener pronto por Montevideo. Una promesa laboral que esperemos que salga en forma exitosa. O sea que no sabía que estaba en la sala de chat, pero ya aprovechamos a saludar a Emiliano. Monóculo en todos lados. Además, Emiliano trae capitales frescos, trae capitales de Japón, en fin. Hay promesas. Y otra de las promesas y otra de las iniciativas de Monóculo para este 2008 es en junio la presentación representando Uruguay de TV Rec en un festival que se llama El Espectáculo de la Democracia, ¿no, Peggy? Sí. Por supuesto. Bueno. Exactamente, en el Salón Virreina, en el Centro Cultural Virreina creo que es, va a estar realizándose una muestra de publicidad política a nivel mundial y ahí está Monóculo también presente acercando el material desde Uruguay. Si se trata de Alcurnia, nos va a ir bien. Por favor. Para empezar a tomar en serio lo que es un trabajo de mucho tiempo, desde el 89. Hoy tuvimos oportunidad, y se lo comento a Mario, de rescatar la primera emisión que realizáramos en el año 89 de El Debut de Buitres Después de la Una. Eso era una promesa para Aldo Silva, que se lo comentamos en la entrevista que nos realizara. Se la vamos a estar acercando esta semana, la primera actuación de Buitres Después de la Una, y también la vamos a colgar. Pues eso habría que compartirlo también. Lo vamos a colgar en la página. Realmente el audio no es de lo mejor, pero bueno, tiene el valor testimonial ser la primera presentación en Montevideo de Buitres Después de la Una. Amigos, de todo un poco y cada vez más de eso se trata Monóculo. Y hablando de información. Y de todo un poco, una de las noticias que ha circulado a nivel mundial es el experimento exitoso del señor Lozano. Hasta ahí no decimos nada porque quién sabe quién es el señor Lozano. No sé si usted quiere empezar a ampliar y empezar a develar el velo del señor Lozano. Con gusto, Flavio. Adelante. Le comento lo que hemos aparte presenciado en simulcast. Exactamente. Lo hemos visto ambos dos en directo, es verdad. Bueno, se trataba de una nota que apareció publicada que hablaba de un tratamiento que se le había hecho a una persona que sufría de obesidad. Es verdad. Una obesidad crónica y además cierta voracidad para comer. No solo el tema glandular, sino que además esta persona Le gustaba comer y comía mucho. Exactamente. Era una persona 190 kilos. 190 o sea kilos que pesaba el paciente en el momento. No eran a hecho a Corvina. No, eso tiene unas cuantas en dos panes. Napolitana. Sí. Para llegar a 190 kilos, uno como Carolina no lo logra. Y lo ha intentado. Y bueno, y entonces, pero bueno, este hombre tenía este problema, este dilema, y ahí surge el campo médico y la investigación. Y el experimento que se lleva a cabo es a través de la dándole pequeños estímulos en el cerebro, colocando electrodos. Es verdad. Y con la intención de actuar sobre la zona del apetito, lo que motivaba a esta persona a comer. A comer. Y se le transmitía electricidad, corriente. Es verdad. Para tratar de inhibir el deseo esos transmisores. El asunto es que cuando le estaban haciendo esta operación a este hombre o esta sesión, el hombre de repente sufrió como un déjà vu, como un flash, en el que se vio, se remontó un hombre de unos 55 años, si mal no recuerdo, en ese orden de edad. De repente el hombre sufrió un déjà vu y se remontó a sus 20 años, un momento que compartía una tarde en una plaza junto a su novia incluso y amigos. Recuerdos vívidos, exactamente, realmente como que estuviese en esa plaza, como que estuviese con esa chica, y bueno, imagínese lo que esto trae para esta persona. Y a su vez, la sorpresa que despierta en el equipo médico. Exactamente, que ve que con estímulos eléctricos esta persona recupera y mejora su memoria, porque además también sufría de Alzheimer. Exactamente. Es bueno que no lo habíamos dicho. Ah, bueno, ahí está. Entonces, ¿y cuál es la reacción lógica de un temerario? Porque un médico conservador desconecta todo y se sumerge en un mundo de laboratorios, análisis. Terminemos con esto, que no sabemos a dónde podrá ir, porque esto es bárbaro, pero ¿y qué estamos gestando? Exactamente. Empieza, deshumaniza la medicina. Sin embargo, el doctor Lozano apuesta por otra cosa. Temerario sube la intensidad, incrementa el voltaje de corriente a este hombre. Le da más voltaje y este hombre recuerda más para atrás. Recuerda más para atrás y mejor. Y claro, y más claro. Y le da de nuevo y aumenta. Y es un chiquilín. Y le da de nuevo y el experimento que lleva adelante el doctor Lozano lo retrotrae y le mejora la memoria. Luego de estar desconectado, además. Exactamente, sí, sé que ya queda como nuevo. Parece que es formidable. Es formidable. Desde aquí saludamos al doctor Lozano y ponemos a disposición también los estudios Monóculo para si quieres llevar adelante este tratamiento. Nosotros, todos los transformadores. Yo no soy conejillo de indias, pero con gusto procuraremos en la audiencia de Peggy Sánchez, pídale a alguno de ellos a ver quién se presta para hacer este experimento de corriente. Dicen que es muy recomendable, muchachos. Es muy recomendable. Hay cosas que nosotros preferimos olvidar, pero la curiosidad científica de todas formas nos lleva a tratar de comprobar en vivo y en directo. Imagínese un choque eléctrico a fiasco, por ejemplo. Que se acuerda. Y yo le digo, imagínese en el momento ahora que está compartiendo con usted las aulas. Exactamente. Qué importante que es recurrir a la memoria para un estudiante. Para el momento de capacitarse. Aparte, digo, en un momento de la edad que tanto, que usted también, Flavio, está un poco revoloteado con el tema de la adolescencia, de repente esas cosas como que lo bajan, lo hacen, le ayudan a la memoria porque es lógico. Un muchacho tiene la memoria y la atención dispersa. Entonces, es propio de la edad. Es propio de toda esa revolución hormonal que está viviendo por dentro. A mí me venía bien también, pensándolo bien, ahora que estoy estudiando, Mario. Primero, me voy a llevar una pila. Por el momento me voy a llevar una pila y la voy a tener en la mano. Si veo que no surte efecto, haré como Papillón. Y si veo que no da resultados, seguiré intentando con otros elementos. No, yo le aconsejo que de repente para esa clase de experimentos no tenga que llegar al transformador, por ejemplo. Usted Flavio, jugaría repente, solo a batería. Yo me jugaría a la pila y a lo sumo de repente un cable. Uno solo. Como, y claro, porque es como una, termina siendo como una endoscopía. También. Depende. Podría ser, es otra Depende opción. Depende de la fuente que usted quiera recorrer. Vamos a ver qué pasa. Bien. Vamos a seguir al tanto. Yo si me acuerdo de algo, ustedes ya saben. Y sí. No, usted, y todo lo que se vaya contando. No tengo memoria. No, y aparte todo lo que usted se vaya acordando, cuéntelo. Exacto. De repente es una solución, ¿sabe qué? Para recuperar los famosos archivos de la noche del Alzheimer. Es verdad. Flavio. que se algún, perdió. Algún brigadista que haya estado, que haya escuchado, que se preste para esto, para que nos lo transmita. Es verdad, qué buena, no estaría mal. Qué buena idea, Mario. Saludamos al doctor Lozano. Y que, y como también dice el titular, discúlpenme, que sí, lo corten, que Lozano no le quite lo cortés. Exacto, que maneje con prudencia. Nosotros también, viendo esta noticia, nos damos cuenta que aquí ya se practicó esto años atrás con algunos inadaptados sociales. Incorporando además otros elementos como el agua, el metal, redes. Exactamente, sí. Y hoy por hoy podemos dar fe de la memoria de esta gente que no, que se, no, la, más, no se ha olvidado. Que no se ha olvidado y que no hace más que recordarlo. Exacto. O sea que estos tuvieron sus beneficios también en su momento. Es momento que lo tengamos todos. Y sí. ¿Sí? Para, y sí, para construir un país mejor. Y creo que estamos apuntando a eso. Vamos a un tema musical y continuamos. Chauffeur on a midnight drive. It takes a miracle just to survive. Buried animals call your name. You keep on sleeping through the poignant rain. I think we're going crazy. Her left eye is lazy. She looks so Israeli. Nicotine and gravy. Go ahead. I'll feed you fruit that don't exist. I'll leave graffiti where you've never been kissed. Massage your soul. I turn you over to the highway patrol. I think we're going crazy. Her left eye is lazy. She looks so Israeli. Nicotine and gravy. Things don't even faze me. Her left eye is lazy. Nicotine and gravy. Miracles amaze me. She looks so Israeli. Love the way she plays me. Think I'm going crazy. Takes a miracle just to survive. Buried animals call your name. You keep on sleeping through the poignant rain. I think we're going crazy. Things don't even faze me. Her left eye is lazy. Nicotine and crazy. Miracles she amazing. So she lives so insanely. Love the way she makes it. She nicotine and crazy. Thank you. alguien le recomienda monóculo, desconfíe. Amigos, continuamos y estamos llegando a los últimos minutos de la edición de hoy, una edición variada, con mucha información, con cobertura, con mucho chat. Saludamos también. Explota el chat, Explota el chat. Saludamos al doctor Petorra, también un saludo grande. Y bueno, un detalle, una mínima cortita, no tenemos mucho más tiempo, pero saludamos a nuestro presidente, que tuvimos la oportunidad de ver la foto tocando el tamboril junto a Paco Casal y al Cachete Sper. Una maravilla. Una verdadera, un gustazo. Un gustazo que tres disciplinas se junten en una sola foto, como es, primero que nada, el deporte por Paco Casal. Por otro lado, la política, representada en la figura del doctor Tabaré Vázquez. Y por otro lado, el carnaval, representado por el Cachete Sper y a su vez también en forma indirecta la prensa. O sea que está todo hermanado. Eso todo merece un cuadro, Flavio. Habría que conseguir un retratista y que haga realmente una obra para poner en la casa del carnaval, el cabildo del carnaval. Yo creo que sí, es una muy buena sugerencia, Mario. Vamos algo a... así como lo vio en los 33 orientales, bueno, en La Graciada, bueno, el trío carnavalero. La murga de verdad. Exacto, el proyecto carnaval, proyecto país carnavalero. Me gusta que además como título de la obra también, Pero es maravilloso. Bueno, amigos, nada más. Gracias por estar. Gracias a Carlo De Fazio, De Fazio. Sí, nosotros le decíamos mal, Carlo. Certo. También saludamos a Peggy Sánchez, que estuvo en la sala de chat. En este caso, curiosamente, no tuvo que hacer los monólogos de la Peggy. Ahí va. Los monólogos de la Peggy. Estuvo bien acompañada. Estuvo Chimbo, Fiasco, Tirifilo, Emiliano, el doctor Petor, Milo. También saludamos a todo el mundo y los convocamos para el próximo domingo a partir de las 21 horas. Y llegado el caso, vamos a estar informando si hacemos la transmisión off-view de las llamadas en la semana. Gracias por estar. Hasta el próximo domingo. Exactamente, un abrazo grande. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.